El Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, en coordinación con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, presentan. Sentir Colectivo, un espacio sonoro creado para ti. Porque tu voz es importante. Porque identidad somos todos. Reconstruyendo el tejido social. Con nuestra historia. Vivencias. Nuestras voces. Tejalpan es uno de los pueblos que conforman el municipio de Jutepec. Es un pueblo que con orgullo y esfuerzos cuida de sus tradiciones y costumbres, en especial su fiesta principal celebrada el 15 de agosto, dedicada a la Asunción de la Virgen María. En ella encontraremos la danza de los chinelos, feria del pueblo, juegos mecánicos y fuegos artificiales. Es una costumbre, fiesta y espectáculo que se viene celebrando desde hace muchos años, transmitida de generación en generación. Pero la historia nos muestra cómo la tradición ha ido desapareciendo y dando paso a otras nuevas. Esta es la consecuencia de la continua evolución de la sociedad. Cambia la cultura, la sensibilidad, la moral, los valores y principios por los que se rige. El párroco Miguel Ángel Franco Galicia nos comenta al respecto. Buenas tardes, muchas gracias por su visita. Estamos aquí ya en los preparativos de nuestra fiesta patronal en honor a Nuestra Madre Santísima de la Asunción, que es la patrona de todo este pueblo de Tejalpa, Tejalpa lleno de tradición y de cultura. Nos preparamos desde meses antes con el comité de festejos, que lo forman un grupo de comuneros de la parroquia, y los grupos también que pertenecen a la comunidad, los grupos eclesiales, cada uno con diferentes carismas, participa en esta festividad. La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación social por su peligrosidad. De acuerdo al diagnóstico participativo del año 2013, la percepción del consumo de alcohol que abarca Tejalpa, Los Pinos, Vicente Guerrero y El Pedregal es de un 56% del total de la población. El párroco opina al respecto. Quiero compartirles que ya hace 3 años tenemos una fiesta patronal sin alcohol. Entonces, desde el año pasado ya el castillo se vio mucha gente con niños. O sea, fue un ambiente familiar. Ya se había perdido esta tradición porque como había mucho alcohol, mucha violencia. Natalie, una joven originaria de Tejalpa, nos concede una entrevista sobre su perspectiva de la importancia de las tradiciones. Bueno, pues yo considero que las tradiciones sí son importantes, ya que son parte de nuestra identidad como persona, no parte de nuestra formación, de nuestras raíces, porque si no conocemos, ahora sí que cómo era antes las cosas, no tenemos una identidad, no pertenecemos a ese lugar, ¿no? Debemos de conocer y, pues sí, para poder convivir con la gente es importante conocer las tradiciones, porque también eso nos da un sentido de pertenencia, tanto del lugar como de las demás personas con las que vivimos. Siguiendo el rítmico y contagioso compás de la tambora, de los platillos y los instrumentos de viento que componen la banda, los chinelos danzan incansablemente el brinco por todo el pueblo y contagian a quienes se pasean a su lado. Son probablemente los danzantes más populares y de mayor tradición en estas fiestas y constituyen una de las expresiones más populares. Es un baile que ha logrado mantenerse con pocos cambios desde hace más de un siglo y que se ejecuta en varias ocasiones durante todo el año y que sirve como vínculo para la unión familiar, ya que todos los integrantes participan en la elaboración de los trajes. y reafirmante de identidad como sociedad al mantener vivos los vestigios de nuestros antepasados como peculiaridades entre las culturas. Mi nombre es Sandra Gabriela Álvarez Parra, yo soy originaria del municipio de Jutepec, Morelos, vivo actualmente en Tejalpa. Bueno, yo empecé a bailar chinelos hace aproximadamente 3 años. El gusto se ha heredado de familia en familia. Mi papá, cuando era pequeño, él se escapaba de la casa de mi abuelita para irse a bailar chinelos. El significado del traje de chinelo, creo que la mayoría de gente las conoce, es una mofa a los españoles en cuanto era la esclavitud a los indígenas. Se dice que empezó en Playa Capán, pero hay una controversia en cuanto al origen del chinelo. En este tipo de fiestas, nosotros representamos a través del baile nuestro honor, en este caso a la Virgen de las Asunciones, como darle las gracias por todo lo que nos ha dado a lo largo de este año. Creo que los jóvenes somos los que vamos a seguir llevando a cabo esta cultura. Es muy importante rescatar nuestras tradiciones y que se enfocará mucho más a los jóvenes, porque eso ayuda a que los jóvenes no piensen en cosas vandálicas, que se adentren en algo tradicional, que los lleve a estar entretenidos, podría decirse, entre comillas, en algo que no los haga pensar en vicios, en violencia. La diversión existe, pero hay límites para llevar a cabo esta diversión. Entonces, las personas no se moderan en cuanto al consumo de alcohol, y es por eso que sería necesario en ocasiones llevar un poco de control para evitar, bueno, que existan los golpes, las peleas. La población está más integrada y por tanto se percibe protección en aquellas sociedades donde la práctica de costumbres y tradiciones integran a todos los sectores de la sociedad y respetan ampliamente los derechos de la comunidad en general, sin hacer discriminaciones de ningún tipo. Esto representa una percepción generalizada de unión, donde cada participante adquiere un compromiso con el grupo y a su vez consigue mayor cohesión al proponerse una meta común. Asimismo, la distracción hacia centros comunes de diversión permite la supervisión y concentración de los esfuerzos de las autoridades para mantener la paz pública y alentar, en un esfuerzo simultáneo, la libre participación, consiguiendo así la tranquilidad de los gobernados al percatarse y hacer notoria la sensación de seguridad que la comunidad demanda. Esta producción fue realizada por Wendy Elizabeth Martínez Díaz, Fabiola Bastida Marroquín y Cristian Estefany García Flores. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.